Hi, hi, Hannah Lyra. Hi, hi, hi, hi, hi. El día se acaba, pero la fiesta continúa. Se comió una bicicleta, se mi foqueta, se fue de fiesta, bebiendo un cubeta. Al final se puso como una rata, con una cerveza de lata, de cualquier marca, pero bien fresquita, aunque sea de la barata, a la ley seca, sí. No la ley seca, más fiestas. Maderos de barrio chapan garitos. Me iré a bailar a otro sitio con las sustancias aquí en el cuerpo. Sí, a veces ni duermo. Spit en el cerebro, cristal en el bailoteo. Le dirán: ¿cómo te pones, chaval? El día se acaba, pero la fiesta continúa. No puedes dormir un día más, porque quizás en la playa, con alguna paya, comiendo paella valenciana, privando cazalla. Sí, me cago en 10. Vamos para allá. Vamos a llevarnos bien. Verdad.